ustedes, compañeros. Mi presencia aquí se debe a que ayer, 7 de mayo, cumple un año del secuestro y asesinato de mi hijo en la ciudad de Puebla, y en la cual he tenido la mala experiencia que las autoridades no han querido o no han podido detener a los delincuentes que nos acabaron la vida, que destrozaron mi familia, que destrozaron las ilusiones de un joven que iba a ser útil a su sociedad, que iba a ser útil para curar y cuidar a la niñez mexicana. Señoras y señores, les agradezco que me hayan dado la oportunidad única de poder venirles a decir que la impunidad y la justicia en nuestra nación y en nuestros estados es el mal, es el cáncer de todos los días. La ineptitud de nuestras autoridades está demostrada porque tienen miedo o no quieren dar con los asesinos, con los delincuentes, porque tienen comprada todas las autoridades. La nuestra justicia mexicana es una perfecta constitución. Más los asesinos, más los delincuentes se amparan en esa impunidad, en la incapacidad de la gente que está dentro de los puestos públicos, de la gente que se encarga de hacer justicia. Desgraciadamente, ese es el mal, es un cáncer que no podemos quitar. Pero este movimiento que ha iniciado nuestro amigo Javier Sicilia es de darle gracias a Dios que hay gente como él, que nos permitan, como dijo el compañero hace rato, darnos voz a los que no teníamos. Señoras y señores, padres de familia, los invito a que nos unamos y sigamos esta lucha, que no sea la primera, que no sea la última, que sigamos adelante, porque eso es lo que el país necesita, gente valiente, que se enfrente ante la corrupción y que no tengamos miedo de decir, esto es, unidos vamos a vencer, señoras y señores. Mi hijo Mario Ignacio García Urbina es un estudiante ejemplar de la OPAEP Puebla, es el presidente de la Sociedad de Alumnos, y no puede ser que nuestras autoridades, lo del rector de la escuela, esté preocupado en celebrar una conmemoración más de la fundación de esta escuela, pero que no tienen la más mínima preocupación por resolver este caso, porque no se vuelven a lutar las familias mexicanas que con tanto esfuerzo luchamos para que nuestros hijos sean seres triunfantes, sean seres de bien y aporten una calidad a nuestra sociedad. Señoras y señores, muchas gracias por permitirme dirigirles estas palabras, y al poeta le doy las gracias y a toda la gente que pudo organizar esto. Señoras, muy agradecidos.